vigilar, observar que los derechos de los y las costarricenses sean respetados a la hora de ejercer su derecho al voto. Cosas como la accesibilidad a los centros de votación, las ayudas técnicas para las personas con necesidades especiales, también cosas de forma. Hay una manera de poner el aula, ¿verdad? Todo lo que sea para garantizar la transparencia. Si en algún momento encontráramos alguna situación que atente contra el proceso, el mismo reglamento nos dice que tenemos que denunciarlo. Entonces, eso, los canales que tiene el tribunal para hacer la denuncia, ¿verdad?